cirugía postelectoral, entrecruzamiento de cejas hasta lograr el ceño fruncido, achicamiento de ojos, realzando en particular el brillo de la iris, imitación de odio, retoques en boca, arrugas varias. Cirugía opositora. Se trabajará sobre la mano izquierda hasta lograr un realzamiento del dedo índice. Lipoaspiración. Ideal para funcionarios a punto de asumir su cargo. Se trata de la colocación de un tubito que puede estar conectado al bolsillo de su saco o alguna terminal del banco donde se encuentre su cuenta. Bueno, las formas de pago de este tratamiento, según la Constitución, 6 años extendiéndose a 9 con reelección, débito automático para cuentas en el exterior. No se aceptan bocones ni menemtruchos. Bueno, y ahora vamos a ver cómo juega la imagen, ¿no?, en distintas ocasiones. Una de las ocasiones es como argumento de venta, como táctica de venta, cómo se usa la imagen en esto. Otra es como en el momento que uno tiene algo que ver con alguna chica, que quiere conseguir algo. Y distintas imágenes que uno quiere dar de acuerdo a la situación. Claro, cómo juega uno con la imagen para conseguir cosas. Y como cual todos tenemos muchas caras, todas. Y otra es en la oficina las relaciones jefe-empleado y las distintas imágenes que se suscitan entre ambos. Exacto. Bueno, vamos a tratar 3 tipos de imágenes. La imagen de víctima, de soberbio y de veleta, el que va para el lado que le conviene. Camaleón, va. Exacto. Bueno, vamos a ver qué pasa con la imagen de víctima. Sí, Oscar, ¿me acompañás a lo de Julieta, esa amiga mía de la facultad? ¿Es que eso que va a ser una fiesta? No, ¿sabes lo que pasa? Mi mamá se enfermó. Pero va a estar bárbara, vení, así te levanto el ánimo y todo, ¿Sabes lo que pasa? Que además tengo problemas en el trabajo. Pero no te tenés que hacer tanto problema, Oscar, vamos a levantar el ánimo un poco. ¿Sabes lo que pasa? Que un coche atropelló a mi perrito y entonces estoy mal. Sí, te entiendo, pero va a ir mucha gente, vas a ver que la vas a pasar bien. Sí, lo que pasa es que el nono intentó suicidarse luego de cobrar la jubilación. Mira, no es nada, las cosas pasan, vas a ver que te vas a entretener, mira, vení. Te voy a decir la verdad, tuve un accidente y perdí las 2 piernas, ¿ves? Señor, por favor, tengo 4 chicos y mi mujer internada, cómpreme, por favor. No, gracias. Pero por favor, señor, estoy desesperado. Me echaron del trabajo y tengo que mantener a mi familia como sea. Por favor, está señor, bien, cómpreme. Bien. ¿Qué vende? Bueno, vendo tablas de surf y todo para náutica. Tengo las mejores tablas del país, las traje de Miami. Le garantizo que son las mejores, Mire, jefe, yo necesitaría unos pesitos de más. ¿Unos pesitos de más? ¿Qué me quiere decir? Es que hace 18 años que no me da un aumento, tuve 5 hijos y ya no me alcanza, la casita se está viniendo abajo. Bueno, los chicos duermen todos juntos en una cama de una plaza y siempre tiran al más chiquito al piso. No, eso no son problemas míos, son problemas particulares, así que... ¿Qué categoría tiene el señor Berchu? Además quería pedirle si puedo cambiar la fecha de vacaciones que usted me dio para julio. Yo quería un par de días en enero o febrero, porque con el horario que usted me dio de 7 a 21 horas, ¿vio? Usted sabe, Gómez, que en esa fecha yo siempre me voy a Europa. Así que sea, pero un fin de semana largo para ir a la Salada o a las playas de Quilmes. Bueno, ahora no puedo. Hablemos el año que viene. ¿Está bien? Bueno. Vemos ahora qué pasa con la imagen de soberbio. Mira, Oscar, lo único que yo quiero es que de una vez por todas aceptes tu error. Pero, ¿de qué error me estás hablando? Vamos, Oscar, no puede ser que siempre me hagas lo mismo. No, ¿sabes lo que pasa? Que en realidad vos con tu proceder hiciste que yo me equivocara. Así que, mira, yo no sé si voy a ser yo el que te voy a tener que perdonar, Pero ¿cómo que no? Yo quiero que de una vez por todas lo hagas. No, mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo jamás me equivoco. Y vos, estando conmigo, tampoco tendrías por qué equivocarte, porque conmigo están las minas que no se equivocan nada más, Ay, por Dios, Oscar, acepta tu error. Mira, para que te quedes tranquila está bien. Puede ser que me haya equivocado, pero lo dudo, lo dudo. Ay, no seas así. De una vez por todas te lo pido. Mira, ¿te dejas de joder con esa tontería o te pego un bife? Oscar, por favor, te lo pido. Mira, cállate, mira. Ahora me enojé y no te hablo más por todo el día hasta que me pidas perdón. Federico, ¿qué haces? ¿Cómo andás, Fede? No, yo no soy Federico, no me conozco. ¡Qué bien se te ve, viejo! Pero hacía un montón que no te veía desde el año pasado, que viniste de Europa. ¿Seguís viviendo en el country? Yo... La de mina que te debes llevar ahí al country, Y no me digas que no, Porque Roberto me cuenta todo, lo de las fiestas, ¿eh? ¿O no? Bueno, a veces. Invitá, che. No te la comas solo. Tenés que invitar un poco. Está bien, un día de esto. Che, mirá qué casualidad. Mirá qué casualidad. Justo te vengo a encontrar. ¿Te acordás que me habías pedido la caja esa de herramientas para, sí, la, para la lancha? Sí. Y mirá, te la tengo acá en el auto. Mirá, 50 pesos. Está bien. ¿Qué hace, macho? Mirá, vos sabés lo que significo yo con esta empresa, ¿no? No, dale, hace el gil. Si vos estás ahí porque curtís con la sobrinita del Prezi. Pero yo, hermano, con mis estudios y mi experiencia. Por eso, dame el aumento que me merezco o me voy. No te vayas. El aumento no sé, mirá, pero no te vayas. Si me voy, ¿quién te va a sacar las papas del fuego si no estoy yo, eh? Aparte, sé toda la información confidencial de la empresa, ¿eh? No, por favor, no. A propósito, mañana me voy de vacaciones. Supongo que no te molesta, no tenés drama, ¿no? No, para nada, pero no sé cómo me lo voy a arreglar, ¿no? No te das problema. Yo te dejo todo anotado por si no sabes algo, ¿eh? Bueno, este es un soberbio. Esto es un soberbio, pero también hay otra imagen que da la gente. La imagen de Veleta. Veleta es el que va para el lado que sopla el viento. No sé si lo saben, ¿no? ¿Qué pasa con los Veletas? Bueno, supongamos ahora ruido de calle. Con todo eso. Porque estamos mirando vidrieras. Nino, ¿me acompañas a mirar vidrieras, Oscar? Ay, ¿vos querés? Sí. ¿Qué te parece? Bueno, sí, me parece bien. Vamos. Mira. Esa blusita que está ahí, sin mangas, qué linda. Sí, es linda. Bueno, en realidad, aunque pensándolo bien, si no estoy depilada, no sé si me va a convenir. No, creo que no. ¿Y ese pantalón ajustado? Sí, es lindo. ¿Pero rayado, te parece? Ay, no sé, no estoy segura. No, creo que no. Bueno, mira, hagamos una cosa, crucemos. Mira ahí enfrente, mira qué buena esa aspiradora, no tenemos en casa. Ay, es lindísima. Sí, pero no tiene todas las funciones. Bueno, entonces no me gusta. Ah, pero una plancha. Sí, cambiamos la vieja por esta nueva. Sí, bueno, si te parece, podemos hacerlo. Bueno, es que en realidad a vapor yo no sé bien cómo se usa, cómo se carga. No. ¿Qué te parece si vamos a comer algo? Entonces mejor no. Buenas tardes. Yo quería averiguar por el auto que está en la puerta. Ah, sí, bueno, el Falcon 85. Es el mejor que tenemos. Dirección hidráulica, habría... No, ese es muy lujoso, muy caro. ¿No? Ah, bueno, sí, tiene razón. Hoy en día es mucho lujo para andar en la calle. Me gusta el blanquito. Yo le iba a decir, justo, el Fiat 128, el 75. Ese sí, si se descuida, es mejor que el Falcon. Así como lo ve, tiene más interior, el interior es más amplio. No. A mí me gusta el 600, blanquito. Yo quiero algo más o menos... El 600 blanquito, sí. Bueno, es modelo 67. Ese es para vos, flaco. Es para vos. Yo te garantizo que con 2 pesos... Mira, yo le hago acomodar las puertas y cierran, ¿eh? Está así porque era de un tipo que tenía mucha guita y se lo dio a la mujer, ¿viste? Para que ande, y la otra, ¿viste cómo son las mujeres, no? Lo rompen todo, por ahí se quedan sin nafta y no lo quieren andar más. Pero esto es para vos. Aparte, no sabré lo que gasta el 128. 25 years. Como cierre del tema de hoy, se me ocurrió jugar con la imagen. ¿Cómo? Cambiando imagen por imagina. Suenan parecidas, ¿no? Aunque ya sé, no significan lo mismo. Pero estoy jugando. La imagen muestra lo que uno quiere que se vea. O en el mejor de los casos, muestra lo que uno es. Carlos es muy responsable, muy servicial, muy atento. Carlos, ¿vos sos así? Susana es muy trabajadora. Borda muy bien. Y no sabés cómo teje. Susana, ¿vos sos así? Es posible que Susana y o Carlos sean así de verdad. Y si es así, es lo mejor que les puede pasar. También es posible que no lo sean. En ese caso, les propongo que jueguen conmigo. La pregunta del millón sería, ¿por qué unos muchas veces terminan siendo lo que no son? ¿Por qué come lo que no le gusta? Si en definitiva uno es el que se hace la comida. Cuando uno nace, no sabe cocinar. Aunque muchos dicen que tienen más claro qué tipo de comida les gusta. Pero de todas maneras no saben cocinar. Es entonces cuando se alimentan de lo que les dan sus padres, tutores o encargados. No estoy insinuando que le den basura de comer. Al menos no todos lo hacen. Y ahí está la primera disyuntiva. ¿Como de lo que me dan? Que de todas maneras no está del todo mal, o empiezo a cocinar. Yo creo que aquí está el meollo. Uno termina siendo lo que no es. uno termina comiendo lo que no le gusta, decía un poco más atrás. Susana, ¿te gusta ser trabajadora? Carlos, ¿te gusta ser responsable? ¿Salimos a jugar? ¿A qué? A imaginar. A imaginar qué es lo que queremos hacer, con quién queremos estar, qué queremos decir. Y así, quizás jugando, comamos algo de nuestra propia cocina. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Querés? Ah, tu mamá no te deja. Tiene que hacer los deberes. Bueno, está. Nos vemos la semana que viene. Vamos, que ya nos están pisando. Nos vamos. Ciudad Selene viene después. Se viene un programa nuevo, Estación Selene, así que quédense en la tribu. Estación Selene, porque es nuevo, eso no me acordaba. Bueno, tenemos algunos mensajitos que ya vamos a leer rápidamente. José Luis de Almagro, no me parece importante la imagen para levantarse una mina. Yo creo que nací, soy y seré lindo. Agrega que hace pesas, natación, corre 4 kilómetros por día, hace la dieta de la manzana y toma sesiones de cama solar 4 veces por semana. Pero es solo para sentirse saludable, porque lo que importa es lo de adentro, ¿no? Bueno, Julieta de Ituzaingó, ya que estás hablando, ya que están hablando de la imagen, nos pregunta si conocemos a alguien que arregle televisores, porque tiene problemas con el vertical. Marta de Parque Patricios, la radio tiene una única falencia. No puedo imaginarme a José, que tiene una voz tan sensual. ¿Podrías describirte así te dibujo y te pongo en la puerta del baño, pero del lado adentro, ¿eh? Bueno, Norma de Avellaneda, tengo 35 años y sigo soltera. No sé qué les pasa a los hombres conmigo, no puedo formar pareja. Me pregunto si esto tendrá que ver con mis 112 kilos y mis medidas uniformes 105, 105, 105. Claro. ¿Ustedes qué creen? Que haga lo que decías vos, que adelgace. Sí, adelgace, bueno. Pero al último, llamó un reconocido periodista de la revista Rostros y nos exigió que no hagamos negocios con el tema de la imagen, porque el curro lo descubrieron ellos primero. Ah, sí, claro. Esto fue el asunto con Verónica Morano, en coordinación con Martín, en cronómetro con Pericles, en los controles con José Valdora, Oscar Menéndez y Berchu Suárez en el micrófono. Yo. Y les decimos hasta la semana que viene. Chau. Te debo la descripción. Quédense en Estación Selene.